bien tu vaso y no sacie mi hambre de ti, mi sed de ti, que son más hambre y son más sed. Leí tus cartas para ver que igual que tú te equivocaste, también yo me equivoqué. Miré tus fotos y entendí que el tiempo pasa y sin embargo en ti no pasa para mí. Quise mirarte y no te vi, quise soñarte y no dormí, quise quererte y fracasé. Di un paso en falso en el andén por el que un día atravesó en la ganada nuestro tren. Abrí la mano y no sentí aquella blanca sensación que tú ponías sobre mí. Crucé tu puerta y no encontré más que un jardín muerto de amor, por donde el sol pasó y se fue. Quise ayudarte y no te vi, quise buscarte y no te hallé, quise sentirte y no sentí. Bebí en tu vaso y no sacié mi hambre de ti, mi sed de ti, que son más hambre y son más sed. Leí tus cartas para ver que igual que tú te equivocabas, también yo me equivoqué. Miré tus fotos y entendí que el tiempo pasa y sin embargo en ti no pasa para mí. Por si tú vuelves, aquí estoy, dispuesto a darte lo que soy, dispuesto todo para ti. Por si tú vuelves, aquí estoy, dispuesto a darte lo que soy. Por si tú vuelves junto a mí. Bebí en tu vaso y no sacié mi hambre de ti, mi sed de ti, que son más hambre y son más sed. Leí tus cartas para ver que igual que tú te equivocabas, también yo me equivoqué. Miré tus fotos y entendí que el tiempo pasa y sin embargo en ti no pasa para mí. Por si tú vuelves, aquí estoy, dispuesto a darte lo que soy, dispuesto todo para ti. Por si tú vuelves, aquí estoy, dispuesto a darte lo que soy. Por si tú vuelves junto a mí.